perdone lo que hiciste tú conmigo. Voy a empezar a olvidarte. No sé cuánto tiempo sufra de dolor por extrañarte. Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Que Dios me ayude a encontrarle buen alivio a esta tristeza tan grande. Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme. Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde. Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga y tu camino. Mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga y tu camino. Mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz, feliz, feliz.